Y ahora nos toca de vuelta, ¿no? Lo dijimos, nos salimos un poco de la coyuntura política, vamos a estar conversando con Lautaro Borovinsky, él tiene una doble titulación en matemática y en ciencias de la computación por la Universidad Hebrea de Jerusalén y se especializa en procesamiento de lenguaje natural, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, por ejemplo, que tiene que ver con el famoso ChatGPT del que todos hemos escuchado hablar y que muchos seguramente lo han usado. La idea era conversar con él para tratar de entender un poco mejor qué es la inteligencia artificial y en qué momento de su vertiginoso desarrollo estamos. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día. Juan Iguarino te saluda. ¿Qué tal, Juan? Y buen día. Un gusto estar acá nuevamente. El gusto es mío, siempre, siempre está bueno hablar con vos al aire, fuera del aire, y hoy decíamos en la introducción que además del conocimiento técnico que tenés esa facilidad de bajarlo en ejemplos comprensibles y también de hacer algo que a mí me gusta mucho, que es mechar chistes, que siempre el humor es la mejor forma de hacer que a uno le presten atención y lo escuchen. Así que te voy a evaluar también por los chistes. Upa. No sabía que venía con evaluación, pero bueno, dale, veremos. Empezamos mal, empezamos mal. Bueno, Lautaro, nosotros estuvimos hablando hace prácticamente un año al aire de esta emisora. Yo en su momento te consultaba por el lanzamiento del ChatGPT 4o, que un poco no había tenido la posibilidad de probarlo, luego lo hice. Y uno veía unos videos y parecía que era un gran avance de desarrollo. Vos fuiste un poco más cauto en esa entrevista, según recuerdo, y la verdad que a mi entender el tiempo te dio la razón, pero te quiero preguntar, a casi un año del lanzamiento de este modelo omnimodal o multimodal, que tiene la capacidad de procesar y generar texto, sonido, imagen, video, ¿qué tanto hemos avanzado y cómo está esto de la multimodalidad? ¿Qué tan significativo fue su lanzamiento a tu entender? Bueno, en principio, el hecho de que sigamos usando esa misma versión 4o de ChatGPT habla de cierto. No quiero decir estancamiento, porque hubo muchísimos avances en muchos aspectos, Sí. incluso en otras empresas con sus modelos, pero sí que esa promesa de la inteligencia artificial general, que de lo que seguramente hablemos más adelante. No estaría tan a la vuelta de la esquina como nos quisieron hacer creer esta idea de una inteligencia artificial medio como todopoderosa, pero sí se han visto muchos avances en tareas, o sea, no en las capacidades generales, sino en tareas específicas como la generación de imágenes. Vimos muy recientemente, bueno, toda la fiebre de Estudio Ghibli que hubo. Sí. Vimos en este último año también avances en modelos que generan videos. Si bien también Sora de OpenAI, que sería un chat GPT para generación de videos, que supuestamente iba a hacer peligrar la democracia porque iba a generar videos que iban a ser indistinguibles de reales Sí. y bueno, fue poco decepcionante, Sora en particular, pero hubo otros modelos como Runway que sí han hecho, que sí hacen muy buenos trabajos. Bueno, de hecho, vos has mostrado para este programa un video que salió muy bien, Gracias. pero eso también tiene que ver no solo con el modelo, sino con el autor, por supuesto. Pero bueno, entonces a lo que ves que hemos visto avances en distintos frentes. Imágenes, videos, modelos, entre comillas, razonadores, porque bueno, hacen algo parecido a lo que podríamos llamar razonar, que de hecho hace muy poquito salió en la nueva versión de 3o y perdón, o3, ay, porque los nombres te mareas, porque tenés el 4o y el o4 que son cosas distintas. Claro. Este es el o3 y el o4 mini, y que también antes estaba el o3 mini high. Bueno, ahí hay algún problemita con el tema de los nombres. Sí. Pero bueno, en fin, creo que vimos avances en cuestiones puntuales en distintos frentes, pero no tanto en esta supuesta inteligencia general que se prometía y que se sigue prometiendo, aunque por lo menos del lado de OpenAI con menos intensidad que antes. Y ahí cuando hablamos de inteligencia artificial general, un poco la definición es, corregime si me equivoco, una inteligencia artificial que no está programada para una tarea específica, sino que yo le podría dar una directiva para la que no está específicamente programada y llegaría, ¿no?, a tener la capacidad de resolver esa tarea. Sí, tiene que ver, hay distintas versiones, hay distintas definiciones Ajá. posibles de AGI o Artificial General Intelligence. Y es cierto lo que dijiste y también esta idea de una inteligencia artificial que iguale o supere al promedio de los humanos en prácticamente todas las tareas. O sea, que sea un que pueda actuar como un abogado promedio, como un médico promedio, como un matemático promedio, por lo menos. Bien, bien. Y esta nueva capacidad que vos mencionabas hace unos poquitos minutos de reflexión o de razonamiento, que en los modelos O1, O3, O4, yo también me pierdo con los nombres, aparte todos los meses sale uno o dos con sus variantes y demás, pero digamos, ¿nos acerca en ese sentido o simplemente es, digamos, un peldaño más en lo que es una tarea específica, que es el procesamiento del lenguaje natural? Porque uno podría pensar, ¿no?, que si vos me decís, Juan, y tenés que, no sé, no se me ocurre un ejemplo concreto ahora, pero vos me das una tarea para la que yo no tengo la capacidad de hacerla, podría razonar para entender cómo debería ejecutarla, y uno también podría pensar que si una inteligencia artificial o un modelo incorpora esa posibilidad de reflexionar o razonar, estaría más cerca de una inteligencia general. Sí, ahí yo creo que el problema viene de llamarlo razonamiento. Bueno, para mí es un problema que esta área se llame inteligencia artificial desde un principio. Para mí el pecado original fue llamarla de esa manera allá por el año 1956. Pero, ¿Por qué? volviendo al... Porque da la sensación, o da la idea, primero porque fue un nombre marketinero. Sí, Inteligencia claramente. artificial no se eligió por ser adecuado a lo que se buscaba. Se eligió porque era un nombre marketinero. Sí. Y de hecho, Inteligencia Artificial General AGI, Darío Amodei, que es uno de los, o sea, el CEO y uno de los fundadores de Anthropic, que es una de estas empresas como OpenAI, que tiene un modelo que se llama Claude, un modelo de lenguaje, Amodei mismo dijo, para mí el AGI es un nombre re marketinero. O sea, él dijo, para mí podemos llegar a eso. Algo a lo que le llaman inteligencia artificial general, pero dice, me parece un nombre súper marketinero. Pero bueno, lo que iba es que por qué me parece complicado o problemático hablar de este tipo de cosas, porque genera esa ilusión de que hay como un robot que piensa del otro lado, cuando lo que ocurre detrás de escena son un montón de cálculos matemáticos que después nosotros interpretamos como que está razonando, como que está pensando, pero desde un principio la inteligencia artificial se concibió como la posibilidad de emular o de imitar o de modelar aspectos Sí. relacionados con la inteligencia humana o con el aprendizaje, pero detrás de escenas son un montón de modelos matemáticos. Y yendo concretamente al caso de los modelos razonadores, Sí. los modelos que razonan, como el O3, ahora el O4 Mini, lo que hacen principalmente es algo que se llama cadena de razonamiento, cadena de pensamiento, chain of thought, que consiste en que, a ver, veamos, en el chat GPT general, yo le puedo preguntar algo a chat GPT, y si después la respuesta que me da no me satisface del todo, le puedo repreguntar. De Así hecho, es lo es. que se recomienda hacer, no quedarse con lo primero que responde, sino establecer un diálogo para ir refinando, para ir mejorando la respuesta. Bueno, eso en una conversación común y corriente con ChatGPT. Los modelos razonadores, esa conversación, ese diálogo que en general uno lo tendría, es como que lo van teniendo los modelos con sí mismos y consigo mismos, perdón, internamente. O Ahí sea, va. yo le hago una pregunta a ChatGPT, ChatGPT primero responde algo, pero en lugar de mostrarme esa respuesta, se la muestra a sí mismo. Y se autopregunta, che, esto está bien, esto se puede mejorar, ¿qué opinas de esta respuesta? Me ahorra ese trabajo. Por un lado eso, y por otro, principalmente, para cuestiones como problemas matemáticos o de código que uno le consulta a uno de estos modelos razonadores, Sí. lo va resolviendo por pasos. Dice, bueno, primero hace el paso uno, se dice a sí mismo, primero hace el paso uno y fíjate si está bien. Después, cuando lo termines, pasa al paso dos, y así sucesivamente. Por eso se recomienda usar este tipo de modelos para tareas relacionadas con el pensamiento lógico, matemática, programación, etc. Y seguir confiando en los modelos tradicionales, como el 4O, el good old 4O, para lo que tenga que ver con resúmenes, con Ajá. y ese tipo o con consultas como generales y ese tipo de cosas. Bien, bien. Si te entendí bien, para vos digamos, la nominación de inteligencia artificial es equívoca porque nos induce a pensar que la computadora piensa o tiene un fenómeno de conciencia tal como el que nosotros como seres humanos en nuestra subjetividad tenemos. Pero por otro lado, y acá ya nos vamos para un lado filosófico que no sé si es el lado que quiero abrir en esta charla, pero es interesante considerarlo. Es interesante esto de los modelos que razonan, que digamos se hablan a sí mismo, que no es algo tan lejano de lo que hacemos nosotros los seres humanos cuando hablamos en voz alta, justamente razonando o deliberando sobre un problema, pienso yo. Pero concretamente lo que te quiero preguntar es, ¿cómo sabe el modelo o cómo llega a hacerse esas repreguntas a sí mismo? Digo, ahí parecería que hay un paso más en esto que podemos llamar inteligencia, que podemos problematizar este nombre, pero que tiene que ver con una serie de acciones X que digamos, son efectivas o no son efectivas justamente a la hora de que uno evalúa que cumple o no cumple con un objetivo que se le da. No, sí, 100%. Es importante destacar que un modelo de lenguaje, como lo es ChatGPT, como lo es Claude, como lo es Gemini de Google, podemos decir que es un predictor de la siguiente palabra con esteroides, un autocompletar con esteroides. Ajá. Recordemos el predictor de WhatsApp, que decís hola, ¿cómo? Y predice la palabra estás en Sí. base a estadísticas, porque la mayoría de veces que dijiste hola, ¿cómo? Después dijiste estás. Los modelos de lenguaje hacen eso, pero en lugar de solamente tener las conversaciones de WhatsApp de uno como referencia, tiene toda Wikipedia, decenas de miles de libros y lo que podríamos llamar como algo parecido al conocimiento codificado en sus neuronas artificiales. Entonces, a partir de eso va prediciendo la siguiente palabra y después de la respuesta que nos da, y después de esa la siguiente, y después de esa la siguiente, así sucesivamente. Lo cual es increíble, es medio mágico que con ese funcionamiento logre funcionar de la manera en que lo hace, con esa calidad, con esa efectividad. A lo que voy con esto es que incluso los modelos razonadores, entre comillas, están haciendo eso. Funcionan con esa lógica de ir prediciendo la siguiente palabra sucesivamente. Eso es lo que ocurre detrás de escena. Y en realidad lo que está prediciendo es una representación matemática de esa palabra, o sea, porque el modelo no entiende lenguaje, sino matemáticas, pero Sí. bueno, hay maneras de codificar el lenguaje con una lógica, digamos, matemática para que esto funcione. Y los modelos razonadores, por más que llamen razonadores, detrás de escena hacen eso. Y la forma en que logran, vos me preguntabas, bueno, ¿cómo es que saben cómo? O sea, qué preguntarse o cómo inventa las preguntas intermedias. Por un lado, hay modelos que fueron entrenados, así como mencioné lo de que leen Sí. toda Wikipedia, eso es parte del entrenamiento, que fueron entrenados con conjuntos de datos, con datasets, donde hay soluciones que incluyen el razonamiento. Entonces, por ejemplo, a ver, igual no es que el modelo memoriza respuestas, sino que empieza a ver patrones de ese razonamiento, como si fuera un problema matemático, no sé, que primero tengo que definir Ajá. variables, o conviene separar en casos, o si hay que aplicar alguna fórmula. Esto tiene que ver con aprender a resolver problemas mirando muchos ejemplos resueltos por humanos paso a paso, y no Ajá. solo las respuestas finales, pero también hay acá el tema de la de las preguntas intermedias tiene que ver con que algunos modelos avanzados pueden decidir, o sea, determinar que una pregunta es demasiado compleja y ahí dividirla automáticamente y bueno, a partir de eso, Bien. dividir, o sea, ir respondiendo por partes. El famoso método analítico sintético de René Descartes, podríamos decir. El Bien. mismo, claro, sí. Entonces, digamos, para bajarlo a tierra esto un poco sería, así como ha leído, por ejemplo, la Wikipedia y tiene datos sobre diferentes temáticas, también ha leído cientos, miles, millones de razonamientos y tiene datos sobre cómo se razona e imita ese razonamiento con una relativa efectividad. Exacto. Excelente, excelente. Y yendo por ahí más a otro tipo de cuestiones que tiene que ver con esto del avance de las IAs, ¿no? En el verano, en enero, si no recuerdo mal, tuvimos esta noticia de la aparición de DeepSeek, que fue la primera IA china que por lo menos que hizo ruido en Occidente. Vos te acordarás que en esa charla yo hace un año te preguntaba por desarrollos de Sí, IA sí. china. Es un tema que lo investigué en su momento, me costó muchísimo encontrar fuentes, tanto en el caso de personas que trabajan con la IA como sos vos, que me decías, no conozco muchos desarrollos, bueno, por cuestiones geopolíticas, que estamos aislados, ¿no?, de lo que pasa en China. Y también me pasaba con sinólogos que no conocían esos desarrollos concretos. Bueno, después de DeepSeek, todo esto se borró, hizo muchísimo ruido en Occidente, y eso fue, corregime si me equivoco, porque ofrecía de manera gratuita esta función de razonamiento de ChatGPT. Lo hacía con código abierto, esto permitía que cualquier persona lo pudiera bajar e instalar en una computadora y además entiendo que es más eficiente en términos de costo computacional, lo que hace que esos requerimientos de hardware sean mucho más bajos que los que tendría un modelo más grande, no sé, como Llama o alguno de esos. ¿Esto es así? ¿Es más accesible? ¿DeepSeek puedo hacer una instalación local en una PC de escritorio? No sé, obviamente no en mi 286 que tengo guardada en el altillo, pero no sé, en una computadora medianamente moderna puedo instalar este modelo. Exacto, yo de hecho lo hice, lo instalé en mi propia en mi compu para ver, para hacerlo, para ver cómo funcionaba. Y eso es una ventaja. Si bien existen, ¿no?, modelos open source, o sea, de código abierto que tienen esta capacidad, como Llama, que es de Meta, de ex Facebook. Este modelo de DeepSeek también, o sea, por un lado tenía esa capacidad y esa, de alguna manera, esa transparencia, Sí. y una ventaja de correrlo localmente, de tenerlo en la propia computadora, es que no le estás, o sea, es que las preguntas que le haces quedan en tu computadora y no se las estás regalando a la empresa dueña del modelo, Claro, en claro, claro. principio. El tema de los datos, sí. Sí, que eso pasa con cualquier empresa, sea china, Claro. estadounidense, argentina, donde fuera. Así es. Eso por un lado, pero como bien decías, lo revolucionario de DeepSeek tuvo que ver con la eficiencia, con lograr resultados comparables a los modelos hasta ese momento disponibles, pero costando menos, saliéndole más barato hacerlo a la propia empresa, más barato en recursos. Recordemos que si bien se habla de la nube y de esta cosa que está como en el éter ahí flotando, estos modelos consumen mu muchísimos recursos concretos, planetarios. Claro. Ahora con la generación de imágenes se estuvo hablando del tema del uso de agua, más allá de Claro. que si son circuitos cerrados para refrigerar, lo que sí es cierto es que, bueno, se usa mucha electricidad, Sí. Y hay empresas que tienen consumos eléctricos más grandes que algunos países, o incluso, digamos, sí. para ir a la política doméstica, en algún momento el presidente Javier Milei había dicho que iba a usar estos reactores Karem justamente para hacer nodos de inteligencia artificial, y todo esto dicen los especialistas. Yo no sé, vos quizá puedas opinar con más fundamento, que con estos nuevos modelos que reducen costos ya no sería tan necesario. Mira, honestamente, desconozco ese aspecto, no quiero hablar de algo que no sé, porque bueno, son un montón de aristas de la cuestión de energía nuclear, pero sí, o sea, y si va a ser necesario o no, bueno, o sea, es difícil por ahí de proyectar, Claro. hay que ver cómo sigue avanzando, porque bueno, si bien DeepSeek es verdad que es más económico, pero no tiene la misma capacidad que los modelos, o sea, eran resultados comparables en algunos aspectos, Sí. lo novedoso era que era más eficiente, pero aún así quizás después se decida seguir usando más recursos para obtener resultados, bueno, no lo sé, o sea, Bien. ahí no, todavía no me animo a proyectar, pero, por ejemplo, algo que todavía sigue siendo ventajoso en esta idea de crear un nodo tecnológico, un polo tecnológico, Sí. es, y aprovecho para contarlo, para también comentar un poco de cómo funciona esto, tiene que ver con que, viste, lo querían hacer en la Patagonia, Sí. porque en la Patagonia hace frío, Claro. y justamente para que uno pueda interactuar con ChatGPT hace falta muchos servidores, muchos galpones con computadoras en distintos lugares del mundo, que computadoras sin teclado ni mouse, pero sí con mucha capacidad de procesar y almacenar un montón de datos. Sí. Y para mantener ese galpón con computadoras, como se calienta mucho, hace falta refrigerarlo. Claro. Y en lugares donde no hace particularmente frío, para refrigerarlo se consume mucha agua. Por eso, o sea, agua fría. Por eso es que se hablaba de la relación entre generar imágenes y el consumo de agua. Claro, Y claro. por eso, bueno, lo de la Patagonia, porque hace frío y no habría que usar tanta agua. Eso, nada, solo quería contarlo Bien. para que quede claro, pero bueno, o sea, lo de energía nuclear no sabría decirte, pero todavía por ahí sí hay algunos puntos a tener en cuenta con ese tema. Excelente. Y volviendo, ¿no?, a esta posibilidad de hacer instalaciones locales de estos modelos de lenguaje, en este caso hablamos de DeepSeek, uno puede hacer una instalación local, lo podría tener en un servidor privado, ¿no? A la hora de pensar en esto que se llama la industria del conocimiento, la posibilidad de desarrollar apps, de desarrollar software, ¿qué podemos esperar o qué pensás que puede llegar a pasar a lo largo de este año? Digo, para mí, en 2022, a final de 2022, nos enteramos que existían los LLM. Vos seguramente ya lo sabrías, pero para mí, a mí, alguien que es le interesa mucho la tecnología, fue una gran sorpresa, fue algo revolucionario. Luego, en 2023, lo vimos que se empezó a popularizar un poco más. En 2024, vimos algunos desarrollos nuevos. Y para mí, esto fue el bombazo, lo de DeepSeek, en 2025, por esta democratización. Digo, ahora, ¿qué pensás que puede pasar a partir de este más fácil acceso a estos modelos, a la posibilidad de customizarlos, de personalizarlos, de tener instalaciones locales o en un servidor privado, y de ya de que haya por ahí pequeñas empresas, no tanto los gigantes como Meta o Google o Twitter o X, mejor dicho, introduciendo funciones? Digo, esto nos abre la puerta a nuevos desarrollos y a desarrollos locales. Digo, una pyme de acá de Bahía Blanca, de Capital Federal o de algún punto de la Argentina, se podría bajar DeepSeek y hacer alguna aplicación con IA. ¿Cómo es esto? Sí, totalmente. Eso abarató mucho los costos. Dicho, algo que creo que es importante destacar y dato curioso es que la empresa que creó este modelo de DeepSeek, en realidad existe, creo que desde 2023. Era una empresa público-privada de China Sí. dedicada a las finanzas y que empezó a hacer este modelo como un side project, como un proyecto. O sea, como cuando tenían un ratito libre se Sí. ponían a desarrollar este modelo. Y, o sea, no es que es una empresa dedicada a hacer modelos de lenguaje. Ajá. Y bueno, y lo lanzaron y terminaron, por decirlo elegantemente, le llenaron la cabeza de cuestionamientos a las empresas más importantes. Sí. Y bueno, y justamente con esto, hasta hace poco, vos me decís de los cambios que pueden introducir. Primero a gran escala, si te parece, y después lo que decías de empresas más chicas. A gran escala, hasta hace poco la competencia era a ver quién tiene más parámetros. Los parámetros son las conexiones entre las neuronas de estas redes neuronales. La cantidad de parámetros es un número relacionado a la cantidad de neuronas, no es la cantidad de neuronas, pero es un número relacionado con la cantidad de neuronas, digamos, el tamaño del cerebro. Virtual de estos modelos. Ajá. Y hasta ahora venía viendo, si se fijan, van a ver que los distintos modelos, dice qué cantidad de parámetros tiene. Sí. Se refiere a eso, a un número que tiene que ver con la cantidad de neuronas. A ver, neurona es un nombre de un modelo de una función matemática, ¿eh? No, no, no es que no, no, tiene, hay diferencias con cómo funciona el cerebro humano, pero Sí, bueno, sí. como son nodos de procesamiento. Y DeepSeek mostró que podés hacer cosas parecidas con menos. Entonces, ahora a partir de ahí se revalorizó lo que es la eficiencia arquitectónica, o sea, que la arquitectura, que la estructura funcione bien, y se habla más de modelos donde quizás solamente activas partes relevantes de ese cerebro, y no tanto de solamente, bueno, hagamos cerebros más grandes. Podríamos decir que ya no gana el más grande, sino el más inteligente, Claro. por decirlo de una manera linda y esperanzadora. Y bueno, inspiró también nuevas líneas de investigación, como esto de lo que es el entrenamiento adaptativo o la mezcla de mixture of experts, mezcla de expertos, que es esto, como que el cerebro esté dividido como en la parte matemática, en la parte Claro. literaria, y solamente usar esa parte, que es algo que ChatGPT ya venía usando, pero bueno, ahora está el foco puesto en mejorar eso. Ese tipo de cosas, o sea, el costo-beneficio, etcétera, y a nivel más micro, como decís, de pymes, de empresas, sí, totalmente. En general, cuando uno usa la API, que es el puente que te permite, el puente con el modelo de lenguaje que te Sí. permite usarlo en tu aplicación, la interfaz, eso abarata los costos, o sea, hace que si yo quiero armar una aplicación en la cual en algún momento uno pueda interactuar con un modelo de lenguaje, te cobran por palabra, por token en realidad, pero digamos, te cobran por cantidad de palabras entre las que vos le escribís y más que nada las que te responde. Ajá. Y entonces con DeepSeek la palabra cuesta más barata. O Claro. sea, a mí como emprendedor me cobran por palabra. Entonces, si quiero hacer, no sé, un chatbot, o lo que fuere, o incluso una aplicación de otra cosa, pero que tenga algún puente con estos modelos, usando DeepSeek se abarataron mucho los costos, y obvio que eso abre muchas más puertas y Esto permite. cuando Sí. vos usás, digamos, la instalación de ellos, de esta empresa china que tiene DeepSeek, si tengo mi propia instalación, no, no tengo que pagar, ¿verdad? Claro, pero eso es para, o sea, eso es si querés vos usar el modelo localmente en tu Claro, computadora. Si haces entiendo. un producto que van a usar otras personas, ahí sí dependés del modelo y de este puente, pero se abarató mucho el costo, de todas Claro, maneras. pero lo podría tener en un servidor y tener una aplicación que interactúe con ese servidor. Ah, sí. Bien, Sí. Si bien. tenés esa capacidad, obvio, claro. Bien, bien, bien. Y bueno, no hablamos de DeepSeek, cómo un poco se metió en esto de la geopolítica, de esta carrera tecnológica que hay principalmente entre Estados Unidos y China. Después, bueno, aparecieron Qwen, aparecieron otras IAs de origen chino. ¿Cómo es la respuesta, digamos, de las tecnológicas estadounidenses, ¿no? Lo que estamos viendo de ChatGPT, de Grok, ¿es todo lo que tienen? ¿Se sabe si tienen algún as bajo la manga guardado? O por ahí esto obviamente es información más confidencial, me imagino, pero por ahí tenés algún dato. Y también, ¿en qué están trabajando y qué avances se espera que lleguen en este 2025 que promete ser realmente un año donde la inteligencia artificial, por lo menos me parece a mí, va a crecer mucho? Seguro, sí, viene ya creciendo con un ritmo vertiginoso. Calculo que sí, tienen algunos ases bajo la manga. Por ejemplo, bueno, OpenAI ya ha dicho que viene trabajando en el proyecto Q asterisco, un proyecto misterioso y con mucha expectativa, que se rumorea que podría ser un camino hacia esta inteligencia artificial general, o por lo menos una arquitectura más potente, porque incluso ya el mismo Sam Altman, el CEO de Sí. OpenAI, dueño de ChatGPT, salió a decir que el camino a la AGI, a la IA general, es continuo y no va a ser de un día para el otro, como que ya dio a entender como que va más despacio, como para, antes se rumoreaba que GPT-5 iba a ser una AGI, ahora es más como que nada, está más tranqui. Después, Google está trabajando en un nuevo modelo de Gemini, con nuevas variantes multimodales. Y después Anthropic, por otro lado, viene haciendo trabajos muy interesantes en cuanto a interpretabilidad, a entender realmente, a interpretar estos miles de millones de cálculos que hacen esas neuronas. Ajá. Pero son cosas así, o sea, cosas específicas como buscar reducir las alucinaciones cuando el modelo flashea, dice cosas que no son, Sí. y mejorar la cuestión energética. Pero son, o sea, son cuestiones así puntuales, no, o sea, Meta y Mistral, por ejemplo, buscan liderar el espacio open source para hacerle contrapeso tanto a DeepSeek como a Qwen. Y hay cierto, también hay algo de lobby en Europa y también en Estados Unidos para limitar el acceso a ciertos modelos grandes que están fuera de su control, se están viendo de implementar algún tipo de regulación. O sea, seguro que tienen ases bajo la manga, yo no tengo el Bien. contacto de Sam Altman para preguntarle, pero viene por ese tipo de cosas. Se habla de una especie de guerra fría de la IA, Claro. no. Porque los modelos chinos también, o sea, lideran, bueno, Asia, África, partes de, quizás puedan liderar en partes de Latinoamérica donde haya acuerdos de infraestructura. Va a ser un año interesante, eso seguro. Seguro. Un poco lo que se dice, y que esto también es gente que no está metido tanto en el tema como para hablar con todas las precisiones, es que como que hay como una carrera armamentística a ver quién desarrolla la AGI, y el que llegue ahí, digamos, es como que se sube la escalera y la patea y queda ahí arriba solo. Y un poco se dice, ¿no?, que esta presencia de Elon Musk en el gabinete de Trump responde a esto, ¿no? Que si Estados Unidos de pronto desarrolla la AGI, bueno, puede recuperar esta grandeza perdida, pero bueno, esto cuando uno empieza a rascar no es tan así, no es tan simple. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Lautaro, ¿sabés qué? Miraba ayer una charla que vos me pasaste, que seguro le podemos hacer un poco de promoción, y una de las cosas que decías, que yo también lo he visto mucho en redes sociales en el último tiempo, la gente que le dice por favor, gracias a ChatGPT, y Sí. seguramente una cosa que para mí es mucho peor, que gente que se psicoanaliza, por así decirlo, con el ChatGPT. Te quiero pedir ya una reflexión sobre esto. Bueno, es un tema, es un tema que seguramente se va a ir volviendo más relevante con el tiempo. Yo no me parece tan terrible. Yo creo que esto lo digo habiendo hablado también con expertos del ámbito de la salud mental, que yo por supuesto no soy uno de ellos. A ver, hay mucha gente, hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud de que en países con bajos y medianos ingresos, aproximadamente el 75% de las personas que necesitarían algún tipo de tratamiento de salud mental no lo tienen, Ajá. porque no pueden acceder, porque no lo buscan en muchos casos, porque no. Y de hecho, bueno, justo en Argentina no es el caso, pero en muchos otros países ir a terapia está visto como, tiene como cierta mala fama. Acá Claro. quizás es al revés, no ir a terapia tiene cierta mala fama. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Con que, esto es algo que dijo el doctor Eduardo Bunge, que es doctor en psicología, argentino, pero que trabaja en Palo Alto. Ajá. Tipo muy prestigioso, él dice, y yo adhiero a esto, que habiendo tanta gente, o sea, hay mucha gente que no está dispuesta a hablar con otro ser humano de sus cuestiones de salud mental por miedo a ser juzgado, pero sí está dispuesto a hablar justamente con un ente que no lo va a juzgar, no tiene subjetividad y que no, que lo que él le diga no sale de ahí. Y eso puede hacer que mucha gente que de otra manera no hubiese hablado con nadie, hable con un chatbot. Especializado en salud mental, que ya existen algunos, y a partir de eso pueda, o sea, quizás el chatbot le dice, o sea, que el chatbot le dice, mirá, vos no estás loco, esto que tenés lo tiene otra gente, tiene nombre, te Sí. aconsejo ir con un profesional, y ese puede ser el primer paso para que estas personas que de otra manera no hubiesen hablado con un profesional terminen hablando con uno. Claro. A ver, yo creo que a esta altura es inevitable que la gente use estos chatbots para cuestiones de salud mental, y teniendo en cuenta que es inevitable, creo humildemente que lo mejor que se puede hacer es refinarlos y ajustarlos para que hagan el mejor trabajo posible en buscar derivar a las personas a humanos profesionales Claro. y ayudarlos. Sí, porque se van a seguir usando igual aunque uno los quiera prohibir o los desaconseje, claramente, claramente. Exacto, Bueno, exacto. Lau, contábamos que una de tus charlas empieza, ¿no?, con vos contando esta anécdota de amigos tuyos, conocidos tuyos, que le dicen por favor y gracias al chat GPT. Y yo voy a hacer algo que no se suele hacer, pero vas a entender por qué lo hago. Voy a spoilear el final en el que vos terminás diciendo que los modelos de lenguaje son, como dice Borges, un abuso de la estadística. El que quiera entender por qué, ¿dónde puede ver esa charla? Le picamos la En YouTube. curiosidad, le picamos la curiosidad con eso. Sí. Está muy bien, muy bien hecho. No lo podría haber hecho mejor. En YouTube buscan Deconstruyendo los Transformers. Transformers es la T de GPT, no se asusten. En YouTube buscan Deconstruyendo los Transformers y ahí me van a ver. Ahí me van a ver en la fotito, hacen clic, la miran y después me cuentan, me escriben y me cuentan qué les pareció. Bien, Y ahí lo charlamos. y a los que son amantes de los carpinchos también le va a gustar la charla, podemos decir. Sí, ahí va, ahí seguro, 100% van a encontrar ahí, les va a gustar. Y a los que no les gustan los carpinchos también. Le van a empezar a gustar. Bueno, Le van a empezar a gustar los carpinchos. Lau, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros y ayudarnos a entender esto que es la inteligencia artificial sobre la que hay tanta desinformación. Otro día podemos hablar de esas notas que hacen algunos colegas. Le preguntaron a la inteligencia artificial cuál es el pueblo más pedorro de la provincia de Buenos Aires, cosas así que la verdad que creo que el que te ha escuchado, si bien no tocamos ese tema, se dará cuenta que está un poco flojo de papeles ese tipo de notas. 100%. Bueno, ahí está la idea de que es inteligente y de que tiene la verdad, que no es así que con mucho gusto lo desarmamos cuando quieras. Bien, dale. Volvemos a hablar en cualquier momento. Lau, te mando un fuerte abrazo. Otro para vos. Abrazo grande. Chao. Conversamos con Lautaro Borrovinsky, decíamos, él trabaja en procesamiento de lenguaje natural, estudió matemática, estudió ciencias de la computación, trabaja en una importante empresa en estos temas y además es docente y conferencista, y lo tuvimos hoy acá en el Ágora 2025 explicándonos cómo funcionan las inteligencias artificiales.